anunciado su intención de adquirir acciones de NH Hotel Group en la Bolsa de Madrid por un periodo de 30 días en el marco de la estrategia a largo plazo del grupo tailandés para crear un impacto positivo para sus accionistas. En su opinión, esta operación contribuye al crecimiento de la liquidez de las acciones de NH en el mercado durante el periodo de compra. Un saludo para la gente que nos escucha en los hoteles NH. Nos comparte por acá este mensaje la gente de prensa. Debo decir a las empresas que también pueden hacernos llegar sus comunicados. Con mucho gusto vamos a dar cuenta de la actividad empresarial, económica. Este espacio está comprometido con el emprendimiento. Momento para la pausa en el Café Mañanero, ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Siempre Bellas, tu nuevo centro de belleza, con la garantía y calidad de los productos capilares de EPA Colombia. Corte de cabello, peinados, tintes y alisados. Además, manicura y pedicura, limpieza facial. En el mes de las madres, regálales lo mejor. Con Siempre Bellas, lucirás un cabello sano y brillante, gracias a lo último en queratinas. Asesoría personalizada en todos nuestros servicios. Siempre Bellas te da la oportunidad de emprender comercializando productos de EPA Colombia. Ventas al por mayor y de tal. Avenida Doctor Watzman 13, Valencia. Información y citas 661-141523. Síguenos en Facebook e Instagram. EPA Siempre Bellas. En la mesa, nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. Cuchoteca La Nuera los invita para que este 14 de mayo vengan a celebrar el Día de la Madre a lo grande con una espectacular viejoteca. Artista invitada, Dulce Nava, la voz más popular de Europa. Bebé que fue, no pesqué muy tragadito. Te esperamos desde las 17 horas en Maguana Pub. Regalos y muchas, muchas sorpresas. Mayo, gran viejoteca del Día de la Madre en Cuchoteca La Nuera, calle Villa de la Alcora 23, reservas 603-502-214. Invita Papa Maguana y Oscar Ortega. Patrocinan Cuclas Peluquería, Nicos Burger, Javier Santa, Alta Peluquería y la Imperial del Quindío. Te esperamos, no te la pierdas. ¡Feliz día, mamá! Tengo la mejor mujer del mundo. Este 3 de junio, gran inauguración de Majimbe, la discoteca del verano. Una sala, dos ambientes, la mejor atención e iluminación, los mejores DJs del momento. Info y reservas al 633-222-198. Invita N Producciones y Grupo Salamandra. Patrocina Hidroelectric, Guarilaque Pub, Restaurante Mi Gente Colombian Food y la Casa de Diego II. Calle San Vicente Martín, número 200, Majimbe Discoteca, el León de la Rumba. En Horizon Auto somos garantía. Con más de 1.500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. Por primera vez en Valencia, desde Colombia llega las orgullosa del vallenato y su agrupación en concierto, cantando todos sus éxitos. Porque lo vine a conocer, señor. Viernes 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres, las diosas del vallenato. Y todo daría por ti de todos modos. Artista invitado, Christian Hansel. Entrada 20 euros anticipada, 25 en taquilla, VIP 30. Tenemos venta a domicilio de entradas, apertura 00 horas. Reserva ya al 631-534-356. En discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Las diosas del vallenato en concierto. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. El café mañanero, disfrútalo. Jaime Poveda, este es nuestro cariño. Alicia Pacini, nuestra manager de hoy. Decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo. Es mi pobre corazón. Oh, oh, oh, oh. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado. Es una declaración de amor. Oh, oh, oh, oh. Me siento decidida a decirte que siento. Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo, pero es que tú me gustas mucho y a cada momento te busco. Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Oh, oh, oh. Tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado. Es una declaración de amor. Oh, oh, oh. Rodolfo Castilla Jr., aquí están tus musas. Berta y Ramiro Ceballos, mis viejos queridos. Bueno, ahí tenemos a las Musas del Vallenato. Es una agrupación que llega a Valencia el próximo 19 de mayo. Las Musas del Vallenato. Una se declara, ha perdido los esquemas por su desesperación. Oh. Ahí las tenemos, las Musas del Vallenato. Estarán entonces en Bora Bora este 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres. Cuando hablamos de las Musas del Vallenato, hablamos de la primera agrupación de música vallenata femenina. Estoy sintiendo. Es una buena oportunidad entonces para celebrar el Día de las Madres con las pioneras del vallenato, las Musas. Y a cada momento por ahí pasó Patricia Terán, figura emblemática de esta música. De mi corazón. Bueno, muchos nombres más. Chela Ceballos. Hay razones para celebrar con las Musas del Vallenato este 19 de mayo en Valencia, exactamente en Bora Bora. Oh, oh, oh, quiero que tú sepas que te amo. Nos vamos preparando también para celebrar con el sabor de la Imperial del Quindío. A ver, Diana, vamos entonces con ese mensaje de la Imperial del Quindío, porque hoy es un día especial. Así es, para hoy seguimos con esa celebración de las madres, Jorge, y es que este fin de semana celebramos el Día de las Madres con las mejores tartas frías. Las tres, también tenemos tres leches envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana la tenemos aquí en la Imperial del Quindío. Platos típicos y recordemos también nuestro menú diario. La oferta de 2x1 en panadería. Los lunes estamos en Plaza Mayor Torrente, Plaza 28 y también en la avenida La Plata 45, Valencia, y los martes, hoy martes, en la avenida La del Puerto 99 con horario extendido. Repetimos, hoy martes la promoción del 2x1 es en la avenida del Puerto 99. El horario extendido lo vamos a tener hasta las 12 de la noche. Por supuesto, usted puede encontrar todas las delicias. Los pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades para todas las madres. Ya lo escucharon entonces, avenida del Puerto 99, la Imperial del Quindío, con todo el sabor de Colombia en Valencia, felicitando a las madres. Voy a decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo, en mi pobre corazón. Oh, oh, oh, quiero música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos con los actos de campaña. Estuvimos acompañando al alcalde Joan Ribó, que se reunió con la comunidad inmigrante ayer exactamente en la Plaza Rojas Clemente. Escuchó las necesidades de los inmigrantes, le expresaron sus preocupaciones, fue un contacto cercano. Y luego de todo esto, hablamos con el alcalde. Con el alcalde Joan Ribó, luego de un acto ya de campaña, alcalde. Aquí. No es de campaña todavía. Bueno, está cerquita. Está cerquita, casi, casi. Pre-campaña. Bueno, pues exacto. Todavía. No, exacto. Pero esto está cerca cada día más. Sí, exacto. Señor alcalde, una valoración de lo que ha sido este encuentro con la comunidad inmigrante. Para mí ha sido un encuentro, la verdad, muy emotivo, porque de alguna manera hemos repasado los problemas fundamentales de las personas emigrantes y he querido resaltarles la importancia que tiene la emigración para nuestra ciudad y los proyectos que tenemos en el sentido de respeto a sus derechos y desarrollo de los derechos de las personas migrantes, cómo podemos trabajar en esa dirección y cómo de alguna manera podemos enriquecernos todos. Todos nos enriquecemos con la migración. De lograr una tercera administración, ¿será de mayor proximidad con la comunidad inmigrante? Sí, yo creo que es importante porque creo que cada vez la comunidad migrante tiene más importancia. Yo, por ejemplo, cuando planteo uno de los temas claves para el futuro es el tema del cuidado de las personas mayores. Cuando planteo quién cuida a las personas mayores en estos momentos en Valencia, evidentemente tengo que pensar en las personas migrantes, pero no solo eso. O sea, y cuando nos planteamos cómo conseguir que disminuya el paro, etcétera, nos tenemos que plantear cómo, de alguna manera, que las personas migrantes podamos ayudarles a encontrar una faena de todas esas tareas en las cuales en estos momentos en Valencia es difícil encontrar personas que trabajen en ella. Se trata de coordinar las faenas, las tareas y los conocimientos para todo esto. Alcalde, mucha gente le está siguiendo. Un mensaje entonces precisamente para personas que no han podido venir a este acto. El mensaje es muy sencillo. Yo os deseo que en Valencia podáis encontrar vuestro sitio, podráis encontrar trabajo, podráis encontrar una vivienda digna y en definitiva podáis desarrollar vuestra personalidad, vuestra cultura y vuestras tradiciones, también en un proceso de integración con la cultura, la lengua y todos los planteamientos de nuestra ciudad. Alcalde, muy amable, muchas gracias y muchos éxitos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, luego de este encuentro con el alcalde Joan Ribó. Lucy, gracias por estar con nosotros y queremos conocer tu opinión de lo que ha sido este evento. Bueno, no, para mí ha sido muy positivo, principalmente porque ha permitido el acercamiento del alcalde con las personas migrantes y conocer más de cerca esas necesidades, esas reivindicaciones y el valor que tiene la migración en el desarrollo de esta ciudad. ¿Qué es lo más importante de lo que le has expuesto? Porque la verdad es que has hecho una intervención magistral, como siempre, pero has expuesto muchos puntos. ¿Qué es lo más importante que tú quisieras? Esto es lo que deseo que se cumpla en la próxima legislatura de Joan Ribó, de lograr, lógicamente, ese tercer mandato. Sí, yo lo que siempre reivindico es el acceso al derecho al trabajo de las personas migrantes, y más de las mujeres migrantes. Pero desde esa mirada de las capacidades, desde esa mirada de todo ese potencial tan importante que tienen las mujeres migrantes. Nosotras estamos hartas de estar siempre en una economía sumergida, estamos hartas de que siempre se nos catalogue y se nos tenga bajo el estereotipo que solo sabemos para limpiar, cuando encontramos mujeres potentes, personas migrantes y profesionales potentes, que no hay una política municipal de empleo para poder acceder. Sí es cierto que puede haberse dado la situación de que hay dificultades en el empleo a nivel general, pero es que nosotras, y nosotras las personas migrantes, estamos, yo creo que en la última fila para optar a un empleo. O sea, cumplimos con todas las necesidades, pagamos los impuestos, vivimos esta comunidad, estamos cohesionados, entonces no se justifica de que no se implemente, y es lo que nosotros le estamos pidiendo a todos los políticos, al alcalde y a todos los políticos, que implementen una política de empleo digna para las mujeres y principalmente para las personas migrantes. Se trata de viejas reivindicaciones de la Asociación Por Ti Mujer, recogiendo, lógicamente, el clamor de la mujer inmigrante en la ciudad de Valencia. Ahora bien, quisiera saber si esas reivindicaciones, si ese clamor, ¿crees que ha tenido eco en las propuestas que está recogiendo el señor alcalde para la próxima legislatura? Claro que yo tengo la seguridad que sí, porque es un clamor que no solamente es de la asociación, es un clamor general, es un clamor que nace precisamente de todo este años de sufrimiento, de dificultades, de barreras al acceso a los derechos, a la justicia, a las oportunidades de empleo. Y es un clamor que lo hemos dejado y lo reivindicamos en cada momento y donde estamos. Entonces, de tomarlo y de no hacerles también el seguimiento a la situación, o sea, aunque no haya un compromiso, pero hay una necesidad de plantearlo y de ponerlo en esa agenda política. Lucy, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este tipo de eventos. Valencia está en campaña política y aquí aparece también la voz de la mujer, la voz de la población inmigrante, con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Lucy, que esta sea la oportunidad para que envíes también un saludo a todas las mujeres más allá de la asociación. Sí, es siempre te agradezco porque estás ahí a nuestro lado, por tu trabajo también, pero también de dar la voz para las mujeres migrantes y las mujeres que tal vez no tengan la oportunidad ahora de estar con nosotras porque están en determinados espacios trabajando como siempre, pero para ella decirle que nuestra organización ahí está abierta, siempre estará abierta para ella. Un espacio de mujeres migrantes especial para mujeres migrantes. Muchas gracias, Jorge. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, la asociación de mujeres inmigrantes quizás más importante de España. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir el Café Mañanero, de verdad, porque tenemos mucho para entregarles. Ahora, presten mucha atención, mujeres. Estamos en un mes muy especial, el mes de las madres. Y tenemos una muy buena noticia. Diana. Nos vamos para Siempre Bellas, Jorge, porque así es en esta oportunidad y seguimos con las celebraciones. Nos vamos a colocar más lindas mujeres en esta oportunidad. Siempre Bellas nos invita a lucir un cabello sano y brillante con tecnología de queratinas en lo último de innovación capilar, una experiencia única en belleza. Te damos asesoría en todos los servicios como corte de cabello, peinado, alisado, manicura, pedicura, limpieza facial. Somos distribuidores directos y exclusivos de EPA Colombia. Ventas al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23. Y recuerda nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sempe Bellas e Instagram EPA Siempre Bellas. Gracias, gracias. Diana, el café mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ahora el turno es para Carlo Angulo. Nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más importante que está haciendo tendencia en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Spider-Man. El hashtag de Spider-Man está siendo usado luego de que se presentase nada más y nada menos que un nuevo tráiler de la nueva cinta del héroe arácnido como hashtag Across the Spider-Verse. La nueva cinta del cómic de Spider-Man llegará a los cines del mundo en este verano del 2023. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag Tears of the Kingdom. El famoso videojuego de Zelda ya estará presentándose próximamente esta semana. Solo quedan 4 días para el gran lanzamiento que está preparando Nintendo para la plataforma del Nintendo Switch. Entre otro de los nombres más importantes, el de Eurovisión, cuya semifinal se celebra el día de hoy y la final el próximo sábado, se encuentra entre lo más comentado, al igual que el nombre del Brighton y el Everton, quienes se enfrentaron el día de ayer. Al igual que entre las tendencias más importantes, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes. El nombre de Chile está siendo muy comentado a esta hora, al igual que el de Mercadona. Es lo que resume a esta hora las tendencias en las redes sociales. Efectivamente, la actualidad deportiva pasa por la Champions, ese duelo entre el Real Madrid y el Manchester City del Pep Guardiola. De alguna forma, los sentimientos de el clásico Real Madrid-Barça vuelven y juega. Sí, y vamos a ver si el Manchester City en esta oportunidad cobra venganza, porque ya en una ocasión el Real Madrid le dejó en el camino. Fue justamente en la temporada anterior. El Manchester City de Pep Guardiola, muy conocido acá en España, más como entrenador que como jugador. Sí, Pep ha conseguido la gloria en el fútbol en calidad de entrenador. Fue un buen jugador, pero hasta ahí la cosa. No logró sobresalir, no fue una figura rutilante, de pronto como lo ha sido como entrenador. Pep Guardiola. En esta oportunidad, visitando el Real Madrid. Es un duelo. Nos decía Giovanni García que se trata de una final anticipada. Se estará esperando al rival que saldrá de otro duelo interesante, el Inter de Milán. Milán, ¿sí? Duelo de equipos italianos. Clásico allá también. Sí, con sabor a clásico, llega entonces esta semifinal de... o estas semifinales de la Champions, el torneo de clubes más importante del fútbol europeo. Y es el momento de pensar, atención, en Valencia, en un sitio espectacular que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, para disfrutar un rico patacón colombiano. Además, los pan de bonos, las empanadas, hay muchos productos, platos en general para compartir en Patacón Tostado. No lo olvides, calle Albacete número 21, zona Plaza España. El café mañanero, disfrútalo. We'll be right back. continuación repasamos los titulares de los principales periódicos que dice la prensa nacional e internacional, especialmente la de América Latina. Bueno, empezamos con el diario El País de España. Destaca en portada: no es posible ahora la paz en Ucrania. Las dos partes creen que pueden ganar. Lo dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hay más titulares. Precisamente uno que tiene que ver con América Latina: la ultraderecha de Chile dominará el proceso para la nueva constitución. A ver, Diana, tenemos por ahí el diario El Mundo, ¿lo tienes a la mano? Bueno, vamos entonces. Sí, efectivamente, con el diario El Mundo. Así es, para este titular en el diario El Mundo, Puig pagó 57 veces a su hermano sin contrato cuando era alcalde. En referencia al presidente de la Generalidad Valenciana. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a América Latina, a ver qué nos dice la prensa en el día de hoy. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Republicanos y Chile Vamos consiguen los 2/3 y podrían cambiar por sí solos el texto de la comisión experta. Finalmente, entonces, el tema del cambio de constitución en Chile va a quedar en manos de quienes se oponían, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a los promotores de una nueva Carta Magna después de tantas protestas. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. A ver, Diana, sí. En El País del diario de Colombia tenemos este titular: debate. Siguen debates sobre la reforma a la salud y esta sigue en el limbo. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en portada: la asamblea delinea su camino para reavivar un juicio en coma. Se trata del juicio al presidente Guillermo Lasso. Llegamos también hasta la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: las universidades presentan hoy sus proyectos para la solución al sargazo. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Volvemos ya ahora con las entrevistas. Está por aquí John Valencia. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los invitados en el día. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, mi estimado amigo Jorge Rivera, y muy buenos días a los oyentes, también a nuestra compañera que está aquí en estudio. Pues un placer estar aquí en el Café Mañanero en esta mañana de martes. Hoy tenemos invitado, seguimos con la agenda política, estamos en campaña, sí, en pre-campaña, estamos a punto de arrancar la campaña, hay que hacer la precisión, ¿no? Y hoy, ¿a quién tenemos de invitado, John? Hoy tenemos un invitado, mi estimado Jorge, desde Madrid, de la asociación ONG Aculco. Se trata de Sergio Fernández y está invitado con nosotros porque la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de las Migraciones, ha aprobado un proyecto a esta ONG, a Aculco, para el retorno voluntario productivo de colombianos. Así que hablaremos con él sobre este importante tema, mi estimado Jorge. Entonces, en materia. Pues le damos la bienvenida a Sergio Fernández de Aculco. Sergio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Ya, ¿qué tal? ¿En qué consiste este proyecto que ha aprobado la Secretaría de Estado de Migraciones a través de la Dirección de Atención Humanitaria e Inclusión Social de las Migraciones? Pues mira, este proyecto lo que pretende es colaborar con personas que tienen nacionalidad colombiana, que bueno, pues que quieren volver a su país de origen porque aquí no han conseguido sus objetivos en España. Y además es para personas que cuentan con un proyecto de emprendimiento empresarial. Es decir, que son personas que residen aquí en España, que tienen nacionalidad colombiana y bueno, pues desde aquí se les ayuda a elaborar un plan de negocio de este proyecto de emprendimiento que tienen en mente y después, una vez que se realiza este retorno, será implantado en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos, Sergio, para que los colombianos que estén en estas condiciones puedan ser beneficiados por el proyecto? Sí, pues deben encontrarse como mínimo 3 meses aquí en España residiendo y que no tengan tampoco ningún motivo que les prohíba la salida del país. Y además también, importante, se firmaría un compromiso de no poder regresar aquí a España en 3 años. Ok. ¿Qué cubre el proyecto, Sergio, para las personas que acepten? Pues este proyecto lo que cubre es el billete de vuelo completamente, tanto a la persona que está interesada por el proyecto como a su unidad familiar. Siempre que sean familiares de primer grado, tanto ascendente como descendente. También se da una ayuda económica de 450 euros por persona y también todos los gastos de implantación inicial del negocio. Este proyecto que les ha aprobado la Secretaría de las Migraciones, ¿por cuánto tiempo es? Lo tenemos hasta el próximo mes de junio. Uh-huh. Y bueno, pues como bien dices, está subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el marco del programa Crecer 5. Sergio, no es el primer proyecto de esta naturaleza que pone en marcha Aculco. Es la continuidad, mejor dicho, en ese acompañamiento que le ha venido haciendo esta asociación a la población inmigrante, en particular aquellos que quieren retornar, que por algún motivo pues no encuentran las condiciones adecuadas para seguir en España. Quisiera que me hablara un poco acerca del impacto que tendrá la continuidad de este proyecto. Bueno, pues sí, Aculco tiene bastante experiencia en cuanto a este tipo de proyectos. Lleva bastantes años con el proyecto de retorno voluntario productivo y el impacto que tiene, pues al final lo que quiere conseguir es una reinserción en Colombia, tanto social como laboral, de las personas que, bueno, pues que han venido aquí, que al final su proyecto migratorio no ha salido bien y se vuelva a dar una oportunidad, pero en su país de origen. Entonces, es una gran oportunidad para aquellas personas que tienen un sueño, que quieren implantar un negocio en su país de origen, en este caso Colombia, y sobre todo de reintegrarse allí. Sergio, ¿hay cifras de cuántos colombianos se han visto beneficiados con estos proyectos y cuántos se aspiran a seguir beneficiando? Pues actualmente en este proyecto de este año, que es el programa Crecer 5, son 14 las personas beneficiadas en cuanto a retorno voluntario productivo. Y bueno, pues está previsto y ojalá sea así que los próximos años siga para adelante. Sergio, un colombiano que nos esté escuchando ahora y que diga, me apunto, quiero verme beneficiado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer para inscribirse? Sí, pues la inscripción se realiza de forma telefónica. Tiene que llamar al número de teléfono de Aculco al 915-982-314 y allí le informarán. Tenemos a personas que están dedicadas a esta información y entrarán en una lista de espera. Y bueno, pues también nos pueden contactar por este teléfono y por vía WhatsApp también. También le podemos dar la información que el número de WhatsApp es el... Un momentito. Bueno, es Sergio Fernández de Aculco que está con nosotros contándonos de este proyecto para retorno voluntario productivo de colombianos. ¿Tiene el teléfono, Sergio? Sí, el 608-262-418. Ahí también les podemos informar, ¿vale? Una cosa muy importante para las personas que están interesadas es que tienen que acudir obligatoriamente a una formación de 20 horas. Esta formación, como he dicho, es totalmente obligatoria y lo lleva a cabo una persona que tiene experiencia en emprendimiento y la implantación de negocios, y se harían también tutorías individuales para elaborar este negocio. Es decir que llevan ustedes una especie como de asesoría a las personas que quieren implementar el negocio en Colombia. Exactamente, sí. Normalmente las personas tienen en su cabeza una idea de negocio, uh-huh, pero nosotros les podemos asesorar y para eso tenemos a personas que están encargadas y que tienen experiencia en esta implantación de negocios y en emprendimiento sobre todo. A propósito, Sergio, sabemos que, bueno, ahora estamos hablando con usted en Madrid.

Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá, o llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete. Club Sala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento. Presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección, calle Alcañiz 23, zona de Rofiel, Valencia. Información e inscripción, 654-037-018. Horarios, lunes a viernes 9:30 a 22 horas. Sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram. Club Sala Eventos, primera feria de emprendimiento. Esperamos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo con el personaje del día. El personaje del día es Lionel Messi, luego de que el PSG decidiese levantar la sanción al jugador argentino, quien volvió a entrenar tras sus disculpas con el primer equipo. El campeón del mundo con Argentina trabajó en solitario en el campo de entrenamiento del Paris Saint-Germain de Camps de Loche, mientras sus compañeros descansaban tras el triunfo ante el Troyes 3-1. Después de varios días de turbulencia en París, tras la sanción que recibió por parte del club, Lionel Messi tuvo que publicar un video disculpándose y el PSG ha decidido levantar la sanción para demostrar que la relación entre el club y el jugador se encuentra de lo más normal en estos momentos. Con una publicación en las redes sociales del equipo, Leo Messi vuelve a entrenarse este lunes por la mañana, informó la entidad francesa en sus cuentas oficiales. De acuerdo con Le Parisien, la ausencia del astro rosarino en los entrenamientos del lunes pasado se debía a que en este momento presentaba un malestar muscular, pero que el día de ayer volvió una vez más a entrenar, así fuera solo, en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, tratando de dar un poco de normalidad a la relación que está llevando con su club actualmente. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Es el sitio perfecto para llevar a mamá. Felicidades para todas las madres. Información y reservas en la página web restauranteyacaré.es. Vamos inmediatamente con la información deportiva. En portada, sin duda alguna, la Champions. El Real Madrid se cita con el Manchester City en el marco de las semifinales de la Champions, el torneo de clubes más importante del fútbol europeo. El Real Madrid, recordemos, es el vigente campeón. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río, la crónica completa del encuentro de hoy. Sí, es un partido fuera de serie. El plato fuerte del día. Más adelante también estaremos hablando acerca del Giro de Italia. Se corrió la tercera etapa y hoy se corre la cuarta. Adolfo. Y esta noche, a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu, regresa la Champions. Y es que después de 3 días de haber conquistado la Copa del Rey ante los Osasuna, la 20 en su palmarés, el Real Madrid vuelve a calzarse las botas para recibir al superfavorito, al Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland, en una tremenda semifinal de la Champions League. Y es que el campeón de 14 orejonas, el equipo blanco de Carlo Ancelotti, sabemos que tratará de revalidar ese título europeo frente a un rival que ya lo doblegó el año pasado prácticamente sobre la bocina y con una remontada épica. Y es que en la misma ronda del curso anterior lo hizo el Real Madrid. Podrá repetirlo nuevamente con la agilidad de un Vinicius Junior con la contundencia de un Rodrigo, y es que el premio será un pasaporte para la gran final de Estambul en Turquía. Eso sí, el equipo de Carlo Ancelotti no contará con Eder Militao, una figura clave para contener los arriones de Erling Haaland, pero también tendrá el Manchester City que contener el ímpetu de un Vinicius Junior que está que se sale. ¿Quién ganará este tremendo partidazo de semifinales de la Champions League? Se trata de un partido de pronóstico reservado, duelo de titanes, donde los haya. A pesar de que ya en el año anterior el Real Madrid dejara en el camino al Manchester City, fue un partido que todavía le está doliendo al Manchester City. Por lo tanto, se puede considerar este encuentro como una revancha. Vamos a escuchar a propósito al entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, lo que decía sobre este encuentro un día antes, ¿sí?, en esa rueda de prensa que están obligados siempre los técnicos y un jugador de cada club protagonista a ofrecer. El técnico italiano esto decía sobre el encuentro de hoy. Un partido que puede durar 180 minutos. Queremos tomar una pequeña ventaja mañana, a ver si lo podemos conseguir. Hola. Quieren simplemente tomar una ventaja, así sea una pequeña ventaja. El resultado, si tú te encuentras bien en el partido, si tú eres capaz de crear problemas al equipo rival, si tú eres capaz de evitar problemas, esto puede ser también una pequeña ventaja. Intentaremos de hacerlo mañana. Sabemos que es un partido que exige mucho, exige mucho a todos, porque cuando tú llegas a una semifinal de una competición así, es normal que te va a exigir mucho. Le van a exigir mucho. Y vamos a escuchar ahora también a Toni Kroos, jugador del Real Madrid. Piensa que claro, un punto muy, muy importante. Si juegas contra un equipo así, que normalmente cada partido mete 3-4 goles, es importante tener una idea cómo se defiende. Y bueno, y claro, además en casa, con la idea de atacar, de meter goles. Y está, al final hemos jugado muchos partidos de esto y confío en nuestra experiencia, claro, también, de saber qué es importante en estos partidos y al final ojalá que va bien. Toni Kroos, jugador del Real Madrid, va a echar mano sin duda alguna de su experiencia para afrontar este duelo de alturas. Real Madrid-Manchester City, ya lo decíamos. Duelo de titanes. Giovanni García, muy buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Plato fuerte en el fútbol hoy, plato fuerte en la Champions. Real Madrid, sí, en la final. Barcelona. Decía Carlo Ancelotti en la rueda de prensa de ayer que van a intentar controlar a Haaland. Creo que por ahí empieza el control de el Manchester City, porque como bien lo notabas ayer, Giovanni, si algo tiene el Manchester City es un jugador que tiene gol. Y ese es Haaland. A ver, yo voy a sacar conclusiones muy rápidas. Primero, es la final anticipada de la Champions. Son los mejores equipos hasta ahora en las series que se han disputado. Entonces, hay que decirlo con claridad, se está jugando la final porque los italianos no son rivales para ninguno de los dos en la final, para ninguno, ni el Inter ni el Milan. Uno de los dos va a clasificar también mañana, bueno, mañana no, dentro de 8 días, no va a ser el rival para el City o para el Madrid. Segundo, el Madrid llega en un momento extraño, ¿no? En la liga ha renunciado a muchas cosas, ha renunciado al título. No está tan bien como el año pasado en el aspecto defensivo, y más que la falta de Militao va a pesar muchísimo, puede pesar muchísimo, aunque yo la verdad es que jugaría con Nacho más en defensa que con jugadores como, por ejemplo, Rüdiger. eso lo decidirá Ancelotti seguramente a última hora, aunque la verdad es que viendo Ancelotti, sabiendo de su retrospecto y cómo jugó él cuando jugaba, cuando dirigía al Bayern Múnich, estoy casi seguro que puede jugar con Rüdiger y Alaba. Pensará él que es lo mejor para el equipo. Pero Giovanni, ¿a ti te gusta esa lectura que hizo Ancelotti ayer? En que iban a intentar controlar a Haaland. Es que, a ver, es que él lo dice por decirlo, pero es que Haaland es un goleador, un típico goleador. Es ¿y no un te gusta? Cuevero. A mí como jugador de fútbol no me gusta. Como delantero goleador, sí, a ver. Como un definidor, sí, es el mejor del mundo. Pero como jugador de fútbol, no. Y en el equipo de Guardiola se necesita ser jugador de fútbol. Por eso ayer decía Rodri que habían tenido que cambiar el estilo absolutamente con la llegada de Haaland. Pero de mucha gente se estará preguntando, Giovanni, perdón, ¿por qué no te gusta Haaland? Si es el jugador que todo club de Europa desearía tener en su delantera. Porque a mí ese fútbol de definidores es por rachas. Los goleadores nunca, siempre son goleadores. Nunca, siempre. Repito, nunca, siempre. Tienen sus rachas. Él es joven, tiene su racha ahora, pero no sé, llegará el momento en que se le cierren los espacios o le conozcan tanto los rivales que a lo mejor no lo marque nadie, se marcará él solo. Y entonces ahí la pregunta es, yo como director técnico, ¿qué hago? Yo prefiero es controlar a los otros 10 para que no le tiren la pelota a Haaland que controlar a un jugador sacrificando a los otros 10 o dejando libres a los otros 10. Es lo primero que tendría que pensar. Yo, Haaland, que corra y que se mueva y haga lo que quiera, tratar de no cometer nunca errores atrás, aunque es imposible, en un partido siempre hay errores, pero controlar a los otros 10 para que no le tiren centros, para que no le metan pases a la olla, para que no llegue muy libre con los otros, porque es que el equipo tira mucho de él jugando desde tres cuartos de cancha, entonces tiran pelotazos a espaldas de la defensa, y eso es lo que yo tendría que hacer, cambiar mi defensa en línea por una defensa con relevos. O sea, como se hacía antes o antiguamente con líbero y stopper, un barredor y tres adelante. Y así le quitan espacios a él, porque un jugador sin espacio tampoco es nada. Entonces yo me preocuparía más por los otros 10 que por Haaland, la verdad, se lo digo sinceramente. O sea, ¿dónde está la mayor virtud del Manchester City? ¿En su entrenador, ya me has dicho, en su delantero estrella, Haaland? ¿En lo colectivo, en la historia? ¿Dónde está? O tal vez también esas ansias que pueda tener el Manchester City de revancha. ¿Dónde Mira, está la virtud, la fortaleza del equipo de Pep Guardiola? No, en el poder de gol, porque no tiene defensa. La defensa es muy regular. Lo que pasa es que a esa defensa en Inglaterra no le saben atacar, porque los otros también se dedican a atacar y atacar y poco a defender. O sea, no son equipos que esperen y que jueguen al espacio. La defensa es muy regular, es muy deficiente. Y el técnico es la figura del equipo, más que los jugadores. ¿Por qué? Ahora, porque el técnico ha creado un sistema para esos jugadores. La virtud de Guardiola es que ha creado un sistema para esos jugadores sin tener, por ejemplo, al Barça o sin tener a los jugadores del Bayern Múnich, ha creado un sistema para que un equipo de muchos jugadores desconocidos sea un equipo importante. ¿Crees tú, Giovanni, que Pep Guardiola es el mejor entrenador que actualmente sí tiene España? El mejor entrenador español. Es mejor, sobre todo que es el más creativo. Para ser entrenador sí no se necesita únicamente repetir y repetir, sino crear. Y Guardiola ha creado en este siglo XXI lo que creó antes Johan Cruyff. Un estilo propio, una forma de jugar al fútbol, una forma de expresarlo. Guardiola tiene ese mérito. Vamos ahora al Real Madrid. Como persona. A mí como persona no me cae bien, sí, pero como entrenador es el mejor, indudablemente. Sí, vamos ahora al Real Madrid. Giovanni, ¿dónde está la virtud del vigente campeón en esta oportunidad? ¿En lo colectivo? ¿En el ataque? En el momento que vive Vinicius Junior, mejor que el año anterior, en la evolución que está teniendo Rodrigo, en la solidez de Benzema, en también, como no, el entrenador Carlo Ancelotti, que ha estado demostrando que es un hombre muy sabio del fútbol, unos cambios muy acertados, maneja los hilos, una precisión impresionante. ¿Dónde está la virtud de este Real Madrid? A ver, la virtud tiene tres factores. Primero, la experiencia. Tiene más experiencia que el Manchester City en finales, en partidos difíciles. Segundo, el Madrid tiene una gran cosa que no tiene ningún equipo en el mundo, y es que el Madrid nunca se puede dar por vencido, ni se da por vencido. Hasta el último minuto siempre es competitivo. No sé qué tiene esa camiseta, no sé qué tiene el club, no sé qué tiene, qué inspira, y sobre todo en Champions. Entonces, cuando uno tiene un equipo que es inquebrantable, que tiene experiencia y que tiene plantilla, porque esa plantilla es muy buena, ya ha ganado lo que ha ganado, ¿no? Esa plantilla se ha ganado 4 Champions, 3 con Zidane y 1 con Ancelotti. Bueno, yo iría hasta 5, porque con Ancelotti también ganaron parte de ellos. Es cierto que no están ni Ramos, ni Cristiano, ni Marcelo, pero ganaron otra Champions también con Ancelotti. O sea, esa plantilla tiene el ADN del campeón. Entonces, se conocen perfectamente, conocen los tiempos del juego, conocen los ritmos, conocen al adversario, pueden cometer errores como todos los cometemos, y los van a cometer seguramente, pero saben aprovechar el error del adversario. Entonces, cuando tú tienes un equipo que sabe aprovechar el error del adversario y tienes virtudes como estas, primero, tienen al mejor jugador del mundo en el momento, que es Vinicius. Ese sí es el mejor jugador del mundo. Sí. No es el mejor jugador del mundo. El uno contra uno, en la velocidad, en la precisión, en el pase gol, en el regate, en todo lo que usted lo mire, es el mejor jugador del mundo. Permítame, Giovanni, le voy a dar la formación a ver cuál le gusta más. Bueno, atención, el Real Madrid probablemente formará con Courtois en la portería, Carvajal, Nacho, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Rodrigo, Modric. Modric. Benzema y Vinicius Junior. Eso es el Real Madrid, el vigente campeón. Sí, sí. Rodrigo va arriba. Hacen un 4-3-3. Que y atención, el Manchester City. Formaría con Ederson, Manuel, Stones, Díaz, Rubén Díaz, portugués, Rodrik, Gundogan, sí, Gundogan, el grandulón, ¿no? Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, y el que no puede faltar, Haaland, ¿no? El equipo de Pep Guardiola. Las formaciones, ¿cuál te gusta más? ¿El Real Madrid o el Manchester City? Me parece que le faltan jugadores en la defensa. ¿A quién? Al Manchester. De los que usted mencionó, el Manchester. ¿Cuál es la defensa que tiene usted ahí? En el Manchester City, Morales. ¿Sí? No. Está Akanji, Stones. Akanji, sí. Stones, sí, 2. Son muy regulares los 2 jugadores. Muy regulares. ¿Qué más? Está Ake. A que sí, ese jugador es un jugador joven, puede tener alguna dificultad. A mí me gusta más la nómina del Madrid. Muy bien. Usted saque le jalan al City, no es nada. Muy bien. Nos quedamos entonces. Y lo goleó el año pasado. Entonces, sí. Sin Jalan, el año pasado Madrid le ganó sobrado. Entonces, aquí lo único que marca la diferencia en el City es Jalan. Eso está claro. Nos quedamos entonces un marcador, Giovanni. Pronóstico reservado. Muy bien, lo dejamos ahí entonces. Pero puede ganar el Madrid. ¿Habrá goleada? Yo creo que tiene como ganar. ¿Habrá goleada? No, estos 2 partidos va a ser muy difícil goleadas. Sí, son partidos de 180 minutos y se van a cuidar mucho los clubes. Sí. Giovanni, que tenga un feliz día. Muchas gracias. Un placer, que esté muy bien, Jorge. Felicidades. Yo pienso en todo caso que el Real Madrid va a tomar ventaja en el duelo de hoy. Finalizamos el Latino Deportes. Pero antes, un mensaje muy importante. Hoy recuerden el 2x1 en la Imperial del Quindío, panadería y restaurante, Avenida del Puerto 99. Atención, con horario extendido hasta las 12 de la noche. La Imperial del Quindío, también la oportunidad para que usted encargue una tarta para las madres personalizada. La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. Hoy, 2x1 en panadería. A ver, Adolfo Jiménez del Río, nos vamos entonces ya definitivamente con el Giro de Italia. Y de esta forma ponemos punto final a nuestro programa en el día de hoy. En el día de ayer continuaba la tremenda polémica generada por el superclásico entre el River Plate y el Boca Juniors, que terminó en tremenda tangana y con 6 jugadores expulsados. Recordemos que el telón cayó a favor del River Plate 1-0 con gol del colombiano Borja, y partido que todavía tiene las pulsaciones elevadas. En el día de ayer se corrió la tercera etapa del Giro de Italia, una jornada de 213 kilómetros y disputada entre las localidades italianas de Vasto y Melfi, y en la que retuvo la maglia rosa el belga Remco Evenepoel. Eso sí, el ganador de esta etapa fue el ciclista expulsados. Recordemos que el telón cayó a favor del River Plate 1-0 con gol del colombiano Borja, y partido que todavía tiene las pulsaciones elevadas. De la siguiente manera, liderando Remco Evenepoel, seguido de Joao Almeida a 32 segundos. Tercero, Primoz Roglic, el esloveno, que ya está a 44 segundos, ya que en un sprint de meta volante se la llevó Remco Evenepoel. Cuarto está Stefan Kuhn, el suizo, a 46 segundos. En la quinta encontramos a uno de los favoritos, Geraint Thomas de la Ineos Graniers, a 58 segundos. Sexto, el ruso Alexander Vlasov, a 58. Y el mejor latinoamericano clasificado, el colombiano Rigoberto Urán, en la posición 24, a 1:57. Y para hoy tenemos una etapa interesantísima, ya que veremos en acción nuevamente a los escaladores, porque montaña es la que hay en el día de hoy, y tenemos el alto del paseo del Corcel a 1136 metros, y a la misma altura se volverá a pasar, pero el monte Carruso, y la etapa remata en alto en el Col Molella a 1084. Los sprints ya tendrán que descansar, porque los grandes escaladores querrán demostrarlo de manera contundente. Una etapa que arranca de Venosa al lago Laceno y con un recorrido de 175 kilómetros. Una primera jornada de montaña que incluye 3 duros puertos de segunda categoría: la Crocel, el Balico de Monte Carroso y Colle Molella. Y con la cima a 3 kilómetros de la meta. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900-909-001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.gov.es. Es tu momento. Únete al cambio digital.